11 de la mañana, 45 minutos, y anticipábamos una visita amistosa que tenemos por aquí. Viento, teatro, máscaras, títeres, humor y poesía, obra de teatro a cargo de Sergio Breschi y Gabriela Daniel. Para la gente muy atenta a la historia de La Mar en Coche, la voz de Sergio Breschi tal vez le suene de la temporada del naufragio. La Mar en Coche. ¡Ese! ¡Es este que está acá! ¿Viste? Es como que invitás celebridades que solo le importan a La Mar en Coche. Bueno, celebridades, qué sé yo, no sé, demasiado. A dos mates estamos acá porque no compartimos el mate, la amistad no hace a los mates. No, además parece un taxi esto. Le vi el cartel en rojo que se prendió, ¿viste? El cartelito sí. Rojo de taxi. Cuando te levanta la bandera. Claro, claro, ajá. Me acordé de eso, estoy un poco viejo. La idea del taxi uruguayo la vamos a desarrollar, Sergio. Bueno. Los taxis uruguayos están divididos con vidrio, tomando mate de un lado y del otro. Sí, no pueden tomar mate, lo prohibieron, porque han hecho varias traqueotomías porque... En el taxi. Sí, del señor. Ante la frenada, claro. Sí. Gabriela, muchas gracias por haber venido a acampar tempranito, están desde temprano aquí en la mar, se fumaron todo el programa, ¿no? No, nos encantó, la verdad que muchas gracias. Muchas lo escuchamos. Gracias por estar aquí nosotros. Bueno, viento es lo que tenemos sobre la mesa, estamos invitando, por supuesto, a esta obra que llevan adelante Sergio y Gabriela, que además son pareja, y me gustaría también que podamos conversar de qué implica, además de llevar la vida juntos, trabajar juntos y crear juntos. Pues no es lo mismo trabajar atendiendo un negocio que pensar creativamente con la pareja. Así que, ¿cómo es para ustedes esa dinámica? Para mí, que me he resistido bastante... Voy a contar algo íntimo, los metiste en un terreno íntimo que me gusta. Es que yo no les dije, pero esto es como Jorge Rial, pero de izquierda. Bueno, entonces adelante. Me gusta este territorio que propones. Porque yo la verdad que tenía miedo. Pero la resultante es que creo que la amo más. ¡Qué confesión! ¡Upa! Sí, ¿sabes por qué? Porque vos te acostás con quien estás laburando y seguís laburando. Porque cuando te metes en el territorio de la poesía, que en ese territorio nos metimos, no es un espectáculo de títeres, de teatro. Me parece que es un libro o un poema visual. Entonces... El inconsciente sigue laburando, la poesía es inconsciencia, digamos. Y entonces te acostás y seguís laburando. Y no, como que. ¿Y cuándo descanso? ¿Y cuándo? Bueno, ese territorio es el que por lo menos a mí me aproximó más a conocer a mi mujer, a descubrir cosas que yo no sabía, a descubrir que detrás de. Ella, de la persona, de Gabriela, hay un montón de cosas que ella sabe hacer que yo no sabía. Así que, de verdad, te lo digo, Gaby, es muy lindo que... Decile algo, Gabriela, mirá lo que te está diciendo. ¿Tienen flores? Bueno, muchas gracias, es muy hermoso lo que dijiste. Yo quisiera agregar que además me parece que... conlleva un riesgo, sin duda, porque compartir no solo lo cotidiano, que es desgastante en cualquier casa, en cualquier amor, en cualquier pareja, compartir además el trabajo, y un trabajo que se rema mucho, digamos, que no es un trabajo que es sencillo desde muchos puntos de vista, bueno, es un riesgo, pero la sensación que yo tengo es que tenemos como una mirada, una búsqueda, un gusto similar en cuanto a qué nos gusta... del teatro, de qué queremos hablar, cómo vemos el mundo, que no es muy sencillo encontrar. Yo hace 25 años que hago teatro y me parece que tengo un gusto por un tipo de teatro que no es tan común. Entonces, que además eso coincida entre nosotros y que la podamos pasar bien, además de que por momentos quizás hay tan común, a ver, me meto ahí, tan común no quiere decir que tengamos la posta. Ni mucho menos, no. Es lo que a nosotros nos interesa, claro. Y ya. Claro, punto, pero por ahí metiéndonos, ¿no? Más en el mundo de la obra, quizás, nosotros estamos tratando de generar un lenguaje que no tiene que ver tanto con lo textual, ¿sí? Sino más con lo visual, lo metafórico, la mezcla de los lenguajes, es muy importante la luz, es muy importante el sonido, es muy importante lo que se ve. Trabajamos con máscaras y títeres, que es un terreno increíblemente rico y difícil, porque cada uno de esos mundos tiene una técnica y además con actuación. Y nos llevó un tiempo muy largo el proceso de trabajo. De hecho, nosotros el año pasado viajamos a España con una semilla de esta obra, que era una obra que se hacía para microteatro de 20 minutos. En San Sebastián, en un teatro de la... En un lugar hermoso, ellos la verdad, sí que son ciudadanos preciosa. A expensas de otros. Sí. Ah, pues fuera de ahí hablábamos de la importancia de ser ciudadano, ¿no? Sí. Una experiencia preciosa y además, bueno, esto de viajar juntos, también laburando, que también es muy lindo. Juntos viajamos con Nina, con nuestra hija, que también nos ayudó con toda la parte técnica en ese momento. Ahora nos ayuda Manu, que también es mi hijo mayor, que y los dos además colaboraron con la música. O sea que hay mucho familiar acá. Claro, no somos nosotros dos solos. Sí. Y aparte conocer de punta a punta los materiales, ¿no? Porque hicieron básicamente gran parte de lo que está puesto en la obra, con lo cual no es lo mismo haber contratado a alguien que hizo una máscara o un muñeco hecho de punta a punta. Ni que hablar. Cuando Gaby hablaba que esto es un trabajo, a mí me gusta más la palabra laburo. En este mundo el trabajo traba. es así. No sé, estoy más cerca de esa palabra laburo. Y cuando menciono laburo es, ¿qué haces con lo que tenés? Porque vos armás un espectáculo y ¿qué haces con eso? Decime, ¿qué haces? No sé qué hacer. Porque hasta tenemos que conseguir gente para que venga. Recién, cuando veníamos, ¿para qué le preguntaba a Gaby, ¿para qué venimos acá a la radio? Y para difundir. Tan pobres somos. que venimos a difundir un espectáculo. Realmente, es muy pobre pensarlo así. No, pero venimos a conversar de estas cosas también. Venimos a conversar y a pensar y a aprender, sí, ¿no? También, a mí me gustaría, sobre todo. Ahí, bueno, nosotros hablamos de viento y de un mundo, de un amor en un mundo sin cabeza o que te hace perder la cabeza. Y ahí está como lo metafórico de lo que hablamos en la obra y me parece lo que está hablando Sergio también, que en este mundo, ¿quién tiene la cabeza puesta? ¿No? Porque la verdad que es un mundo tan expulsivo todo el tiempo que te hace... Bueno, hoy hay un paro de docentes que, digamos, la verdad que es importante que lo nombremos, que lo valoremos y que lo defendamos. Y acá en Argentina y en el mundo, la situación en este momento es absolutamente expulsiva y te hace perder la cabeza todo el tiempo. Creo que los que, entre comillas, no la pierden, estamos bastante neuróticos. Y me parece que de eso hablamos en esta obra, intentamos en nuestro modo de vida, nosotros pertenecemos a un colectivo que se llama Centro Cultural Colectivo, que somos un grupo de artistas que trabajamos en la formación, damos talleres y en la producción, remándola mucho. Yo hace 25 años que laburo dando clases y estoy siempre remando de cero. Es un mundo muy descabezado, digamos. Entonces, aparte, perdón, pero parte de lo que la obra narra, que este sábado voy a estar ahí para poder acompañarlos, tiene que ver no solo con el tiempo de los sin cabeza, sino que eso puede generar descendencia sin cabeza también, ¿no? La preocupación por lo que viene después, que no es menor, bueno, porque una cosa es que yo pierda la cabeza hoy. No, está muy bien lo que estás diciendo. Y otra es que esa consecuencia sea futuro también, bien, ¿no? Por ejemplo, el principio del espectáculo. Digo, cuando yo mencionaba el territorio de lo inconsciente, vos lees ahora mismo, si hacemos el ejercicio de leer un poema y compartimos lo que cada uno imaginó, seguramente cada uno se colgó con su historia. El principio de la obra, por ejemplo, para mí, creo que es compartido para nosotros, remite al hombre echado de Siria, ¿no? ¿Dónde tiene la cabeza esa gente que los han echado? ¿Dónde tienen la cabeza esos niños, esta descendencia de esta gente? ¿Dónde está? Perdió todo. Perdió... ¿Y dónde tienen la cabeza los que no fueron echados? Sí. ¿No? Y los que los echan. O sea, creo que habla de todo eso. Es un mundo muy injusto, pero nosotros intentamos, a ver, la historia en sí, cuando uno va, es una historia muy tierna, muy dulce, muy graciosa. Quizás no ves sencilla. Nada de esto que estamos hablando, ¿no? Aparte, claro, hay un mundo metafórico, por esto mismo que vos decías, nace un bebé sin cabeza, yo pierdo la cabeza, bueno, algunas cosas que suceden en la obra en concreto, pero que hablan de esto otro, ¿no? De este mundo totalmente... loco. Vamos a pasar la información, por supuesto, para que vayan agendando. Sábados, 20 horas en el Espacio Aguirre, es esta obra Viento. La entrada de Aguirre es en 1270, allí van a encontrar el teatro, por supuesto. Pueden buscarla en Facebook para más información. Viento, obra de teatro, máscaras y títeres. Sergio Breschi y Gabriela Daniel están aquí con nosotros, así que este sábado en Espacio Aguirre pueden ver la función y averiguar por redes sociales también por qué otros lados pueden llegar a verlo. En una función que implica haber escrito, haber hecho la escenografía, los muñecos, las máscaras, ponerle el cuerpo en el momento, pensar la difusión, ¿cómo están cuando termina? El día que hacemos función, ¿cómo está? Uh-huh. Bueno, esto es un día a día, porque el teatro es un hecho presente. Vos no te levantás del mismo modo como esto, ¿no? Como cualquier laburo, creo yo. Yo trato, a diferencia de otros momentos, si hay una persona o hay, no hubo nunca 100, o hay 30 personas, tratar de estar y de ser, estar presente, porque si no es difícil hacer lo que hacemos. Si la preocupación está puesta en la cantidad de gente que viene, que, insisto, otras veces me ha sucedido estar en la puerta del teatro y terminaba reventado. Sin embargo, acá me pregunto, ¿qué es lo esencial de todo esto? Pues que construimos familiarmente lo que hemos construido, que nos interesa lo que estamos haciendo, porque para nosotros es nuevo, nunca habíamos laburado con máscaras. Entonces, si me agarro de esto esencial, la paso fenómeno. Y después es una cosa egocéntrica. ¿A quién no le gusta que lo mimen? Sí, hay algo también, en general, por lo menos en mi experiencia, que uno tiene un tiempo de proceso de preparación, de armado de una obra, donde muchas veces se pierde la subjetividad en ese hacer. Y no sabes muy bien qué va a suceder en el encuentro con el público. Y ahí es muy disfrutable ese proceso. Después está el momento del encuentro con el público, que es otro momento y que a veces puede ser un choque grande, porque a veces el que está del otro lado no le pasa lo que uno pensó que le iba a pasar. Y es como muy fuerte porque uno está muy expuesto, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil hacer teatro, hacer buen teatro, es muy difícil. En este caso, la verdad que yo personalmente salgo muy contenta, muy cansada, porque ponemos mucho el cuerpo, pero muy contenta porque lo que vuelve es como gente que se conmueve mucho, que se emociona, que te dice, es muy dulce, es muy divertido, es muy tierno. Es muy raro trabajar con máscaras, porque uno no está en el contacto tan directo con el público, uh-huh. Entonces hay todavía más distancia en no saber exactamente lo que está pasando del otro lado. A veces hay un silencio que uno dice, uy, esto es un embole. Encima yo del ojo derecho veo muy poco. Y entonces laburar con máscara, que tienen dos agujeritos chiquititos, claro, es complicado. Yo quería decir algo también importante, porque la vez pasada fuimos a un programa de radio y yo me quedé un poco mal, porque me daba bronca que otros compañeros estén hablando solamente de sus cosas, digamos. Acá nosotros somos dos personas, hay un mundo, hay mucha gente que está laburando, hay muchos lugares donde los títeres están presentes. De hecho, en el colectivo, en el teatro, nosotros pertenecemos a un colectivo de laburo, que el domingo, este domingo, va a comenzar una varieté también de espectáculos de títeres y objetos. Que hay muchos compañeros, muchos han, algunos de ellos han trabajado aquí, ajá, en la tribu, han hecho, uh-huh, funciones. A ver, recordame los Fernando nombres. Va a estar Ávila, Fernando acá. Ávila, sí, claro. Va a estar Aníbal. Fernando Ávila vino con el Rolling acá. Sí, sí. Claro. Va a estar Aníbal Flamini, pero Aviati, que es una de las compañeras del colectivo. Este domingo es una varieté y después viene el tercer domingo de cada mes, es una obra para adultos y una obra para chicos, uh-huh, que es un ciclo de teatro de títeres, así que de paso lo difundimos también. Muy bien. Y después, estamos en este mundo que uno no sabe mucho cómo conseguir recursos para laburar. En general, el teatro o son grandes producciones o se hace con la guita de uno, uh-huh, o se pide un subsidio, o esta última posibilidad que aparece ahora, que es bastante particular y rara, que es esta ley de mecenazgo, sí, ¿no? Que, bueno, la inventó Leonardo da Vinci. Que aparentemente una empresa puede ahí deducir impuestos acompañando un proyecto cultural. Claro, bueno, estamos, uh-huh, en la búsqueda de alguna empresa, así que de paso aprovechamos para Seguramente Maki si está alguno... escuchando este programa. Porque te interesa. Con la de los aviones podría ser. Empresarios del mundo unidos para acompañar a las compañías de teatro independiente. Viento, teatro, máscaras, títeres, humor y poesía, una historia de amor en un mundo que te hace perder la cabeza. Sergio Breschi, Gabriela, Daniel aquí con nosotros. Los sábados a las 20 en Espacio Aguirre. Esto es Aguirre 1270. Pueden buscar más información en Viento, obra de teatro, máscaras y títeres en el Facebook. Hablamos de viento, pero hablamos también de ese pliegue necesario entre trabajo, laburo, familia, amistad, amor, creación.